Los Juegos del Hambre, el audiolibro. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de vuestra parte. Primrose Everdeen, ¿dónde estás, querida? Vamos, sube, sube aquí. ¡Prim! ¡Prim! ¡No, no! ¡Katniss! ¡Me presento voluntaria! ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo! Al parecer, tenemos una voluntaria. Tienes que irte de aquí. Busca a mamá. Lo siento mucho, Prim. ¡Vete! ¡No! Un dramático giro de los acontecimientos en el Distrito 12. Bien, que suba al escenario. Ponte cómoda. Enseguida llegaremos. Y aquí llega Katniss Everdeen, del Distrito 12. Por aquí, querida, sígueme. ¿Dónde estoy? Buena suerte, querida. Diez, nueve, ocho, siete. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No dispares! ¡Soy tu aliada! ¡Viene alguien! ¡Corre! ¡Me han dado, Katniss! ¡No! ¡No, aguanta! Adiós, Katniss. Gana por mí. Alba García como presentadora, Carmen Durán como Rue, Marta Castro como Katniss, Naya Coronado como Effie, Sara Fernández como Prim, Lucía Gorcas y Daniel González como técnicos.